FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. 9 de julio de 1816. Declaración de la Independencia de Argentina. En que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó por escrito su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español. Un acto soberano y colectivo, donde el Congreso de Tucumán reunió por primera vez a 28 diputados que sesionaron y debatieron durante muchos meses para proyectar una nueva nación. 9 de julio de 1816, Declaración de la Independencia de Argentina. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que vamos a tener en Canto Maestro distintas voces en esta semana de la independencia, distintas voces que reflejan la realidad, que comunican la realidad, que nos informan, que son guías, son ayudas para pensar, para debatir, para reflexionar. Me encontré ayer con un pibe de 15. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Yo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Se firmó el Pacto de Mayo en julio con escuetos puntos sobre el tema educativo. Vamos a tener la opinión, la reflexión de Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. Vamos a tener también un análisis de cómo está la situación económica en la Argentina en estos 7 meses del gobierno de la Libertad Avanza, en la voz de Gabriel Martínez, economista, colaborador de Cetera, del Instituto Marina Viltes. Y vamos a tener también un tema que nosotros seguimos durante todos los programas de Canto Maestro, la importancia que tiene, que es la comunicación y la cultura, con Guillermo Tello, que es coordinador de la Multisectorial de Audiovisuales, que es uno de los responsables de todo un colectivo que están organizando un congreso federal de la cultura y la comunicación. Temas importantes si los hay. También la satisfacción, la alegría de que las y los trabajadores de Telam puedan nuevamente ingresar. Se ha sacado el vallado en Telam, ha terminado el acampe y bueno, las y los compañeros han ganado esta batalla, más allá del ajuste, más allá de la estigmatización, más allá de todo lo que este gobierno ha hecho con los medios públicos. Los y las trabajadores de Telam van a poder ingresar y trabajar. Un abrazo grande, 128 días de acampe ininterrumpidos. Hoy van a volver a trabajar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. Beatriz Fariñas Tellado Formies tenía 23 años, estaba embarazada. Alberto Luis Caló Abello tenía 38 años. Marta Inés Ávila Ojeda tenía 25 años. Lidia Alicia Zunino Sarruf Rossini tenía 27 años. Susana María Marroco Bettendorf tenía 27 años. Beatriz, Alberto, Marta, Lidia y Susana eran docentes. Canto Maestro recuerda a Beatriz Fariñas Tellado Formies, Alberto Luis Caló Abello, Marta Inés Ávila Ojeda, Lidia Alicia Zunino Sarruf Rossini y Susana María Marroco Bettendorf, docentes víctimas del terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Cetera es está en Plaza de Mayo, aquí junto a los compañeros de ATE, a las madres, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos, en contra de la ley Bases, en contra del ajustazo de Milei, en contra del despido de nuestros compañeros estatales en cada una de las reparticiones. Va el apoyo, el saludo de los maestros y las maestras de Cetera en este momento tan difícil, donde a nosotros también nos están ajustando los presupuestos educativos, nos sacaron la paritaria nacional docente y nos sacaron la ley de financiamiento educativo. Por eso, junto a las madres, junto a las abuelas, decimos no a los despidos a nuestros compañeros de ATE. Era la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, en Plaza de Mayo, junto a organismos de derechos humanos y compañeras y compañeros de ATE, repudiando despidos, ajustes en el Estado, la ley Bases, que anticipa una situación dificilísima para el pueblo y nuestra patria. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tu amor te espera, no esperes más. ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos del mundo. Era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Sobre la muerte del sacerdote Carlos Horacio Ponce de León, el fiscal Juan Murray, semanas después de exponer ante la Cámara Federal de Rosario los argumentos por los que la Unidad Fiscal de Derechos Humanos Local considera que esa muerte, de la que se cumplen 45 años, fue un asesinato. Recordamos que Ponce de León fue un sacerdote de Buenos Aires, se ordenó en 1938, desde 1966 fue obispo de San Nicolás. En 1977 murió de una manera trágica en la ruta y luego de muchos años se descartó que se trate de un accidente vial, ordenándose un nuevo proceso sobre la hipótesis de un homicidio a raíz de su compromiso pastoral con los más postergados. Fue un fuerte crítico de la represión ilegal que la dictadura había desatado cercano a la lucha de los trabajadores de Villa Constitución, perseguidos, secuestrados, asesinados y desaparecidos, y núcleo de reclamos y denuncias de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Se dirigía hacia Buenos Aires con una frondosa documentación para denunciar estos hechos ante la Comisión Episcopal Argentina y la Nunciatura Apostólica. La documentación no llegó jamás a destino. 11 de julio de 1977. El sacerdote Carlos Horacio Ponce de León. Recordamos que mañana se realiza una misa aniversario por su muerte. Es a las 17:30 en la Catedral de Buenos Aires. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en comunicación con Gabriel Martínez, economista, integrante de la Escuela Marina Vilte, colaborador en el área económica de nuestra organización. Gracias por atendernos, Gabriel. Quería preguntarte cómo caracterizás la política económica del gobierno. ¿Qué tal? Buenos días, Alejo. Lo que me parece interesante tener en cuenta que lo que el gobierno está haciendo se parece mucho a políticas económicas que ya hemos tenido en otros momentos en la historia argentina. Ahora hay mucha hojarasca, ¿no?, ideológica. Se habla de la ultraderecha internacional, del anarcocapitalismo, de la escuela austríaca, todas cosas que uno realmente, en general, el público argentino no conoce, porque se refieren a posturas ideológicas muy particulares, específicas y con poca experiencia en el mundo. Por supuesto, tampoco en Argentina conocemos de qué se trata. Lo que sí vemos es que la política económica que se aplica, sí, la hemos conocido porque la hemos sufrido durante muchas oportunidades. Y son los típicos planes de ajuste que antes aplicaban los Alzogaray, los Alemán, Krieger Bacena, Martínez de Hoz, que consiste básicamente en producir una fuerte recesión, achicar la economía, bajar los salarios reales, con el fin de bajar la inflación. Generalmente todos esos planes económicos alguna vez tuvieron algún efecto en el corto plazo, positivo en el sentido de que bajaron la inflación, pero no cambiaron de ninguna manera la estructura económica argentina, así que quedaron en el olvido, quedaron como una hoja más de la historia, no trascendieron en lo absoluto. Y este gobierno está con este problema, que tiene como un discurso de megalómano, que dice que está transformando la historia de la humanidad, pero en realidad está aplicando viejas recetas en Argentina que ya la conocemos y que han fracasado muchas veces. Y con esta explicación, ¿en qué situación está la economía argentina? Yo diría dos cosas. Una cosa es la política económica y otra cosa es la economía política. Uh-huh. La política económica es esto que estamos viendo, que es una política de restricción del gasto, de tratar que la demanda se controle para que no haya inflación, producir una recesión, todos estos juegos financieros entre el Banco Central y la tesorería, que poco efecto positivo tienen para el bienestar común de la gente. Y después está la economía política, que es qué sectores sociales están atrás de este gobierno. Es un tema quizás interesante de dilucidar, porque vemos que, por un lado, que el gobierno llega a este poder por vía democrática, con el voto, en buena medida, transversal de toda la sociedad, pero en particular de sectores que sufrieron mucho el aumento de inflación de los últimos dos gobiernos. Recordemos que Cristina Kirchner deja el gobierno en 2015 con una inflación promedio del 25%, Macri lo sube a 50% anual, y esa inflación, después de la crisis de Ucrania, la pandemia y el gobierno de Fernández, termina elevándose a casi el doble o el triple. Sobre ese contexto de régimen inflacionario creciente, hubo un sector de la sociedad que se sintió muy afectado, que son básicamente los jóvenes trabajadores, informales, no registrados, sectores que no tienen paritarias ni representación sindical, que fueron los que sufrieron el efecto más fuerte de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Creo que ese es el corazón de los apoyos electorales de Milei, pero curiosamente también son los principales afectados por la política de Milei, porque estos fogonazos inflacionarios que Milei produjo afectan sobre todo a los trabajadores informales, a los albañiles, a los electricistas, a los plomeros, toda gente joven, que son los que vieron con mayor simpatía la propuesta de cambiar el régimen económico. Claro, por ejemplo, solamente hablando de la construcción, hay más de 100.000 puestos de trabajo perdidos, claro, en estos siete meses. Y en general, cuando la demanda cae, cuando la economía cae, lo que suele pasar es que la clase media empobrecida deja de contratar, deja de hacer arreglos y mantenimiento, con lo cual el más afectado termina siendo ese trabajador informal, que era, creo yo, uno de los sostenes electorales de Milei. Y en respecto a los sectores de poder, ahí estamos viendo que, si bien Milei cuenta con un fantástico apoyo de algunos inversores internacionales y los sectores financieros, acá tanto el campo como la industria en Argentina están viendo con desconfianza lo que está pasando, y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno analiza la estabilidad de la alianza gobernante. Los sectores industriales están viendo que la industria está muy afectada por la política económica del gobierno, y el campo, como vemos, estaba esperando una rebaja de impuestos y una devaluación, y lo que obtuvo fue una propuesta de aumento de impuestos y un tipo de cambio que se está atrasando, porque, como sabemos, la inflación va al 5%, pero el dólar crece al 2%, con lo cual los productores rurales ven que todos los meses pierden un poco de poder adquisitivo. O sea, tenemos una alianza de derecha que no es exactamente igual que otras que hemos visto, por ejemplo en el 2015, donde ahora hay ruidos en la interna, y eso se refleja en la renuncia de funcionarios, inclusive dentro del mismo equipo económico hay renuncias y hay disputas que tienen que ver con la falta de consenso sobre qué rumbo seguir. Con respecto a lo que decías, cómo quedó la inflación del gobierno de Fernández, había una ventaja para los sectores asalariados, con trabajo formal, para los jubilados, que siempre estuvimos un puntito más de esa inflación que se marcaba. Siempre o igual o un poco más. Con respecto a los jubilados también se logró la trimestralización. ¿En qué lugar está con todo este paquete que ya has descrito de ajustes, de tarifazos, de despido? ¿En qué lugar quedan los docentes y los trabajadores en general? En primer lugar, en relación al tema salarial, vos fíjate que el comportamiento es muy diferente en lo que ha pasado en los últimos meses respecto a cada sector. El trabajador, por ejemplo, privado registrado, asalariado, tuvo una caída del salario del 10%, solo en el gobierno de Milei. Si le sumamos lo perdido básicamente en el gobierno de Macri, porque como vos decís, el gobierno de Alberto más o menos empató al final con las turbulencias de la devaluación aquella que se hizo sobre fines del gobierno. Después de las PASO, los trabajadores perdieron parte de lo ganado, pero podríamos decir que durante el gobierno de Alberto los trabajadores registrados empataron, pero no recuperaron lo perdido. Exacto. En la época de Macri. Entonces, si vos tenés que con Macri se perdió 20 puntos, los trabajadores registrados, y los privados ahora están perdiendo 10 puntos más. O sea, estamos 30 puntos abajo del fin del gobierno de Cristina. Con respecto a los trabajadores públicos, tan peor, por supuesto, porque si bien también perdieron 20 puntos con Macri, ahora, por efecto del fuerte ajuste que están haciendo sobre el presupuesto y sobre el Estado en general, la pérdida es mucho mayor, están perdiendo más los públicos que los privados, por lo menos en términos de salario. Quiero decir, los privados están sufriendo despidos, el sector público sufre despidos y sufre una caída salarial mayor que podemos calcular más o menos 22 puntos. O sea, los trabajadores públicos han perdido desde el 2015 para acá casi el 42% de su salario. Hay otros sectores como los informales que, si bien, bueno, ahí yo tengo alguna duda respecto, viste, la posibilidad de tener estadísticas, pero lo que el INDEC publica está indicando que los informales han perdido 30 puntos con Milei y 65 puntos con respecto al último gobierno de Cristina. El caso de los docentes, el salario mínimo, como sabes vos, el salario mínimo docente garantizado está congelado, o sea que hoy se encuentra a la mitad de valor adquisitivo que el que tenía cuando se unió Milei. Y los salarios provinciales docentes, viste que depende cada provincia tiene su propia paritaria, pero estuve viendo, por ejemplo, Córdoba está 21 puntos abajo este mes con respecto al comienzo del gobierno de Milei, y esa situación se repite en varias provincias. Con el agravante, ya sabemos que no convocan a paritaria, con el agravante del FONIL, que eso influía y que ayudaba muchísimo, sobre todo a las provincias con menos recursos. Esto no termina acá, porque hemos vivido el lunes 8 a la noche la firma de un pacto, el pacto de mayo que se hizo en julio, y declaraciones del presidente que esto va a seguir, o sea que la desregulación del Estado, que el ajuste, que los despidos, etcétera, etcétera, van a seguir, o sea que la situación luego de este pacto empeorará. Creo que lo que hace ese pacto básicamente es buscar algún tipo de aire político. Sí. En mi concepción creo que el plan económico va, o sea, sobre todo sobre lo que está haciendo Caputo, más que sobre las leyes. Fíjate que la ley base, por ejemplo, que fue todo un motivo de discusión en el Parlamento y de la atención, estuvimos atentos a lo que pasaba ahí, era para discutir un proyecto de atracción de inversiones, el RIGI, que la verdad se ve muy difícil que se concrete en este contexto macroeconómico incierto, además con que hay control de cambios, el CEPO. La veo difícil que vengan capitales en una situación de inestabilidad económica como la actual, inflación alta, con los capitales pueden entrar pero no pueden sacar dinero, y además falta consenso. Yo creo que una medida como el RIGI, por ejemplo, es decir, una política nacional de atracción de inversiones extranjeras, tiene que hacerse de manera consensuada con todas las fuerzas de la oposición, y no obtenida de una mayoría circunstancial como se obtuvo. Y creo que eso lo ven también el inversor internacional. Con lo cual no creo que si hay alguna expectativa del gobierno de contar con fuertes inversiones extranjeras que den vuelta a la situación económica, eso se concrete. Lo que sí se está concretando es el plan económico de Caputo, que básicamente consiste, a ver, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. La economía argentina hace prácticamente 10 años que se mantiene estancada. Estaba mirando recién que en el gobierno de Néstor, desde 2004 al 2011, la economía creció un 50%. Cuando termina Cristina, más o menos se mantiene en ese nivel, es decir, que tuvo dos años, 2015 más o menos igual a 2011, y después, hoy estamos por debajo de esos años, en términos absolutos, no te quiero decir en términos per cápita, porque vos sabés que lo que sucede, si bien la economía no crece, la población sí crece. Entonces, hoy somos más o menos un 15% más pobre que en el 2011. Y la propuesta ante esto Claro, cuando la economía no crece y vos tenés demanda de la sociedad, porque somos más, hay más argentinos y los bienes y servicios son los mismos, eso necesariamente genera inflación, disputas distributivas. La solución que propone el liberalismo, del cual Caputo es un fiel representante, es la recesión, el disciplinamiento social que genera el desempleo. Esto es decir, ante una situación de disputa que genera, como es la inflación, que tiene que ver con esto, con una oferta que no crece y una demanda que crece por aumento de la población y de las necesidades, la propuesta del liberalismo es congelar todo, que haya mayor desempleo para que la gente no proteste y producir una fuerte recesión que baje la inflación. No lo veo esto muy sostenible en el tiempo, ni veo que esto tenga grandes perspectivas. Me parece que habría que pensar, tener una mirada mucho menos ideologizada. No puede un gobierno pensar que todo lo que hace el Estado está mal. Evidentemente todos los países que han crecido en las últimas décadas, que se han desarrollado, lo han hecho con una combinación de esfuerzos entre lo privado y lo público. Si el gobierno piensa que lo público tiene que estar ausente, es muy difícil revertir la situación productiva, que me parece que es el origen de todos estos problemas. Gabriel Martínez, economista, integrante de la Escuela Marina Vilte, colaborador en el área económica de nuestra organización. Muy claro todo, muchas gracias por esta comunicación, te mando un abrazo. Un abrazo y feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El movimiento nacional y popular es democrático, antiimperialista y antiliberal. La oligarquía argentina no ha adherido a la democracia, sino al liberalismo, al que le debe su nacimiento y desarrollo, y ha identificado maliciosamente liberalismo con democracia. Palabras maestras. Nuestra revolución se basa en el reformismo pacífico. Apunta a distribuir la propiedad, no a suprimirla, ordenándola en categorías que podrían ser estatal, cooperativista, sindical, privada y mixta. Salvador Perla. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Aníbal Carmelo Troilo nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1914. En la calle Cabrera, entre La Prida y El Chorena. Pero ahí vivimos, pero tenía un año. Y nos mudamos a una cuadra. A Soler y Gallo, que ahí me quedé. Bandoneonista, director, compositor y maestro. La música lo bautizó Aníbal Troilo, Pichuco. Tenía 10 años cuando convenció a la madre de que le comprara un bandoneón. Con ese instrumento tocó casi toda su vida. A los 14 años formó un quinteto. En diciembre de 1930 integró el renombrado sexteto conducido por el violinista Elvino Bardaro y el pianista Osvaldo Pugliese, donde Pichuco tuvo de heladero por primera vez a Ciriaco Ortiz. En 1931 se reencontró con Ortiz en la Orquesta de los Provincianos. Troilo formó el Cuarteto del 900. El 1 de julio de 1937 en la UAT Marabú debuta con su propia orquesta. el 7 de marzo de 1938, llega por primera vez al disco con los tangos de Eduardo Arolas, Comen in Faust. Tinta Verde de Agustín Bardi. Graba junto al guitarrista Roberto Grela, con la colaboración de Edmundo Saldívar en guitarrón y Enrique Quicho Díaz en contrabajo. En 1978 formó el cuarteto Aníbal Troilo. De su obra recordamos Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me asusta, y en el frío de esta mesa no sé yo los dos en cura. Barrio de Tango. Barrio de Tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera esperándote. Desencuentro. Desencuentro. Si hasta Dios está lejano, temblas por dentro. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz. La última curda. Es una curda nada más, mi confesión. Romance de barrio. Aníbal Troilo Pichuco pasó a la inmortalidad el 18 de mayo de 1975. Primero la cita, lejana de abril. Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí, que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Ceniza del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El concepto de combinar cultura y comunicación nació en la Francia insumisa, gobernada por un socialista en los años 80, con un ministerio a cargo de Jacques Lange. Carlos Polimeni, periodista. Comunicación sin cultura es pura técnica, y cultura sin comunicación es onanista. La idea de combinar ambos elementos, una forma moderna de concebir incluso la conducción del Estado, es central para que nosotros entendamos. Acá el problema no son las herramientas, sino el uso que los hombres y mujeres, que todos hacemos de esas herramientas. Es la dimensión de lo social en donde se disputa quién soy yo, qué es la patria, qué es el futuro, qué es ser exitoso hoy, qué es la libertad, entre otras muchas. ¿Quién es la responsabilidad la oculta de mis pesares? Piensen si no es un tema en el cual se confrontan miradas. Larisa Kespal, directora de la carrera de Comunicación de Ciencias Sociales de la UBA. La otra noción que me parece muy importante y recorre todo el tiempo la serie de clases y pantallas es la noción de espacio público. El espacio público como una noción fundamental en el ejercicio de la democracia, en la construcción de la democracia. Y es, el espacio público no es un lugar concreto, también es un lugar simbólico. Y es ese lugar donde los actores sociales confluyen y confrontan esas miradas del mundo, o perspectivas, o proyectos, o intereses. Y también es el espacio que ofrece a los sujetos repertorios o lugares donde ir a tomar las significaciones, las ideas con las que se constituye. Como dice García Linera, ese es el ADN de un militante. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, adjunto de Cetera. Caminar, pelear, caerse, volver a levantarse, seguir peleando, ir hacia la victoria, ganar, nuevamente te hacen caer, te caes, te volvés a levantar y siempre te volvés a levantar hasta la victoria, siempre. Gracias, compañeros, compañeras, y nuevamente, gracias por estar aquí, ¿eh? Estamos comunicados con el compañero Guillermo Tello, coordinador de la multisectorial audiovisual. Hola, Guillermo, gracias por atender a Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento con las actividades que se están dando a través del Frente Cultural Federal y la organización conjunta con las tres centrales de los trabajadores y las trabajadoras. Mucha actividad estás teniendo, estuviste ahí, participé en la Facultad de Ciencias Sociales el jueves pasado, estuviste en San Fernando, en Zona Norte, y el lunes en La Rioja, en estos precongresos hacia el Congreso Federal de Cultura y Comunicación, con mucha participación y muchas inquietudes y esperanza, por lo que vi en estos preencuentros o precongresos. Es exactamente así como decís, Alejo. La parte importante de esto es que hay mucho entusiasmo por revisar las políticas públicas que nos trajeron hasta aquí, y también con el entusiasmo de que somos capaces de construir unas culturas y comunicación diversa, plural, amplia y superadora a las que tenemos, en pos de construir también una nueva sociedad más justa. Estas reuniones, estos encuentros, precongresos, bueno, yo participé de un encuentro en Sociales, y hay autocríticas, hay propuestas. A mí me dio la sensación que, más allá de los análisis y de esto que estamos viviendo tan insólito en la Argentina con este gobierno, es una apuesta a mediano plazo, pero se puede hablar también de una apuesta a largo plazo para el campo popular, por las propuestas y por lo que se discute. Yo creo que efectivamente tenemos una apuesta y un compromiso a corto, mediano y largo plazo, porque este mismo sector que hoy se está organizando en juntarse en La Rioja, en Misiones, en Mendoza, en San Juan muy prontamente, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos también, dentro de unos días solamente, en la provincia de Buenos Aires, que es donde se va a dar el Congreso Federal de Cultura y Comunicación, creo que tiene el objetivo primero de resistir los embates contra todo el sector de cultura y comunicación. Creo que quedó a las claras que en unidad y con mucha fuerza en la Cámara de Diputados logramos primero dejar de lado ese capítulo de cultura nefasto que había presentado el proyecto del presidente Milei en la ley base. Y segundo, bueno, cercenar de alguna manera esas facultades delegadas que pretendían entregarle al presidente desde el sector legislativo, donde esta vez, en el caso del sector de descentralizados culturales y comunicacionales, bueno, no le quedaron tan delegadas las facultades. Entonces, creo que en lo inmediato hemos logrado un triunfo que no es para volverse exitista, pero sí para un poco levantar el autoestima y pensar que somos capaces de construir una agenda a mediano plazo y también a largo plazo. Y en ese camino estamos. ¿En algún momento estuvieron separadas o no? Es una pregunta, pero ¿no se pueden separar cultura y comunicación? Yo entiendo que no, pero bueno, hoy en día, después de transcurrido varios congresos, uno va escuchando a las compañeras, compañeros, referentes, dirigentes, y se va dando cuenta que, bueno, en algún momento alguno pensó que el espacio necesitaba su lugar en particular, cada uno de ellos, y entonces poco a poco se fue tal vez malinterpretando la idea de que cada uno debía tener un ministerio, que cada uno tenía que tener una posición distinta dentro de los organigramas de gobierno y de políticas públicas, no solo del Poder Ejecutivo Nacional, sino también de cómo se analizan las políticas públicas. Y en ese sentido me parece que ahí hay una gran reflexión y una gran autocrítica de todo el campo nacional y popular que viene participando de estos congresos, jornadas, precongresos y análisis que se vienen dando, que se expresan en los documentos que se puede ver. Que entendemos que sin cultura no hay comunicación y sin comunicación tampoco hay cultura. Digo, van ambos de no solo de la mano, sino que van abrazados conjuntamente en el derecho humano constitucional a la comunicación, el derecho humano también constitucional de la accesibilidad cultural y de la diversidad de las culturas. Esto hay que recordarle a la gente, artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 19, garantías de diversidad, pluralidad, creación y compromiso en la difusión de la comunicación y derecho a la información y a la comunicación pública. A todos los logros que vos mencionaste, bueno, también está esta alegría de que las y los trabajadores de prensa de Telam miércoles van a poder ingresar porque se sacaron las vallas. O sea que también es un triunfo de la resistencia de los trabajadores de prensa y las trabajadoras. Por último, que me digas objetivos de este Congreso Federal de Cultura, donde participan las centrales sindicales, y que me recuerdes la fecha en Buenos Aires y la fecha, si está, del Congreso Nacional. En este caso, creo que el objetivo principal es consolidar la unidad y, además de consolidarla, ampliarla. En ese sentido me parece que es muy importante porque vienen participando, además de quienes ya citamos, diputados y diputadas de distintos espacios. En La Rioja, más de 14 diputados y diputadas desde Tierra del Fuego, Jujuy, Catamarca, Buenos Aires, la misma La Rioja, San Luis. Muy amplio el sector y no solo de un único partido ni de un único espacio. Y también una gran cantidad o variedad de secretarios de cultura. Entonces ya no solo son los referentes, representantes, artistas, hacedores de la cultura y la comunicación, sino del mundo del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, sino también los responsables políticos de llevar adelante una propuesta para la mejora o adecuación de las políticas públicas. Entonces, uno de los primeros objetivos, sin duda, es ampliar y fortalecer la unidad. El siguiente objetivo es tratar de conducir al sector cultural y comunicacional hacia una propuesta de políticas públicas que bien pueden ser debatidas en el Congreso de la Nación o debatidas también en cada Congreso Legislativo Provincial y hasta incluso en cada Legislativo Municipal, que puedan tener políticas públicas que amplíen las posibilidades de la accesibilidad, la diversidad y el derecho a la producción de contenidos culturales, comunicacionales. Y por último, el 3 de agosto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hace el pre-congreso o Congreso Federal de Cultura y Comunicación de CABA, que se realizará en la sede transdepartamental de la Universidad Nacional de las Artes, ahí en la calle Bartolomé Mitre, más o menos al 1869, creo que es el número exacto, pero que habrá que inscribirse para las comisiones, para las mesas, para el trabajo conjunto, y esperamos ahí una gran tarea de desarrollo de representantes, referentes, hacedores de la cultura y de la comunicación, que creo que todos y todas nos encontramos muy entusiasmados por recuperar la diversidad de género, la diversidad de cultura, la diversidad comunicacional, los espacios de cultura que tanto nos costaron desde el advenimiento de la democracia hasta estos días, y que son atacados, pero que no hemos perdido la batalla cultural, sino que hemos perdido apenas una batalla electoral, y que eso nos está haciendo retroceder unos buenos pasos, pero podemos resistir y construir un mundo mejor. Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual, muchas gracias y felicitaciones por todo este esfuerzo, por estar recorriendo el país con estas propuestas en tiempos tan difíciles, donde estar de pie, resistir, es lo que vale. Te mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por comunicarse, por comunicar lo que estamos haciendo entre muchos y muchas. Creo que es importante esto que planteamos, la unidad, no es el trabajo de una persona, sino el trabajo de muchos compañeros y compañeras que creemos y estamos seguros que podemos aportar a una construcción social mucho más amplia si nos unimos y peleamos por el espacio que nos toca y por el espacio que debemos representar. Así que gracias a ustedes por comunicar esto desde CETERA y desde los espacios que habitan en la comunicación y que siempre van haciendo lo suyo como aporte para este debate. Abrazo grande. Gracias. Abrazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando. Esta semana, el día 3 de julio, me estaba convocada en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, una sesión especial que había tenido un amplio apoyo de distintas bancadas para tratar el financiamiento universitario y la restitución del FONIR. Ambos proyectos habían tenido firmas de distintos legisladores y legisladoras de varias bancadas de la Cámara de Diputados, y también proyectos ingresados en Senado. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Nos enteramos el día lunes que por una nota que firmó Rodrigo de Loredo, el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, la sesión se levanta y no se lleva adelante. La verdad que con una gran decepción de cientos de miles de docentes, tanto de las escuelas de todo el país como de las universidades que estamos esperando estas leyes y que el Congreso dé respuesta a la subejecución presupuestaria, y se suspende la sesión y se pasa para el mes de agosto. Repudiamos que el Congreso no defienda los intereses de la educación, que sectores que se dicen abanderados de la educación pública no se sienten en el Congreso a discutir y a restaurar un poco de lo que en estos 6 meses venimos viviendo, tanto las escuelas como las universidades en la falta de presupuesto, la afectación a los trabajadores y trabajadoras porque significa rebaja salarial, la quita del FONIR, que es parte del salario conquistado en los 90 en la lucha de la carpa blanca por CETERA, que generó fondos para la educación y que ningún gobierno dejó de pagarlos desde el año 99 a la fecha. Y también bueno, la situación de las universidades y de los docentes universitarios que también cobran el FONIR, que están en una situación gravísima salarial. Así que exigimos a los legisladores y legisladoras de todos los partidos que realmente se sienten y voten leyes en favor de la educación que este gobierno pretende destruir. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gracias, muchachos. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. David Peña nace el 10 de julio de 1862 en Rosario, Santa Fe. Se recibe de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente universitario y diplomático. Asimismo, ejerce el periodismo. En 1885 funda el periódico Nueva Época en Santa Fe y colabora en La Crónica, El Nacional, Sudamérica y El Orden y la Libertad. En 1904 funda en Buenos Aires el diario Nuevo. También incursiona en el teatro. Estrena las obras ¿Qué dirá la sociedad?, La lucha por la vida, Próspera, Inútil, entre otras. Lo más importante de su obra teatral son los grandes dramas históricos, Facundo, Dorrego. Formó parte de la Junta de Historia y Numismática Americana y de la Academia de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo más importante es su trabajo en el replanteo histórico, en su tarea revisionista. Muere en Buenos Aires el 9 de abril de 1930. Canto Maestro recuerda a David Peña. Su obra reconstruye nuestra historia con la justa dimensión de un artista. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Estamos comunicados con Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Hola, Alejo, ¿cómo andás? Bien. Cetera ha emitido un documento sobre el Pacto de Mayo, que no es en mayo, es en julio, y que se ha agregado a último momento, así como me olvidé y lo pongo, el tema educativo. ¿Cuál es el planteo, la posición de Cetera y qué dice este documento? Sí, tal cual, como vos decís, el original, el pacto que había propuesto el presidente actual, ni siquiera se mencionaba la educación, eran puntos generales vacíos de un contenido con el que se pueda discutir demasiado, simplemente eran temas de alto corte económico. Primero ante el fracaso de la posibilidad de firmarlo en mayo, como vos decías, después estuvo todo el debate, las idas y vueltas de las leyes en el Congreso. Podemos decir las negociaciones también, porque los distintos partidos políticos tensionaron de mil maneras, y entre esas idas y vueltas, aprietes, negociados entre los distintos bloques que hoy se auto llaman oposición amigable, sopló al oído, de alguna manera decirlo, que no estaba lo educativo en ese pacto. Entonces aparentemente se dieron por compromiso, en realidad por figurar, porque realmente son esto una declaración de buenas intenciones, no van más allá de eso, es una foto lo que se va a firmar. Se agregaron así entre gallos y medianoche algo referido a lo educativo, incluso lo hacen de una manera que tampoco uno coincide con el nombre. Hablan de una educación útil, de una educación eficaz, de una educación moderna, viste, hablan de para que no haya abandono, como si cuando los pibes han expulsado del sistema abandonaran por voluntad propia, digamos. Utilizan categorías propias de lo que es la reacción y lo que es la tecnocracia en educación. Evidentemente es un agregado último momento, tardío y por compromiso. Nosotros en nuestro comunicado lo decíamos, no somos los únicos que estamos poniendo ahí la denuncia o el reclamo, porque de múltiples sectores realmente se plantea esto, hasta de quien no podemos sospechar que sea desde la perspectiva crítica ni de izquierda. La misma ex ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, lo señaló en su cuenta de Twitter diciendo que con esta simple mención no alcanza, así lo dice la exministra, pone, se sintieron en el compromiso de incluir la educación en el pacto y metieron una frase vacía. Eso dice la exministra del PRO, así que imagínate el sentido que tiene. Está claro, entre comillas, un compromiso, un agregado a las apuradas, sin ningún desarrollo. Pero además están con el tema, he escuchado muchas voces del gobierno, con el tema alfabetización, cuando la Argentina es uno de los países donde hay menos analfabetismo, es decir, hay problemas, nosotros hasta lo decimos siempre, los los problemas que hay que solucionar en la educación para que tengamos una educación digna, de calidad, pero hacer eje en la alfabetización también es traído de los pelos. Sí, realmente no tiene ningún sentido. En realidad, a mí, bueno, nuestro parecer, desde lo que venimos investigando y etcétera, este gobierno directamente no se ocupa de lo que es la educación y ha dejado en manos de las fundaciones y las ONG toda la iniciativa y toda la injerencia en las políticas públicas. Si vos revisás la información de los últimos meses del año pasado, Argentinos por la Educación, que es una de las estrellitas de las fundaciones que convenios con este gobierno, evidentemente, empezó a instalar en la opinión pública este problema de la alfabetización. Y lo instalaron, firmaron un compromiso que Milei, siendo candidato, lo firmó. Instalaron que había problema en la alfabetización, hablaron hasta de epidemia de analfabetismo, una exageración total. Lo instalaron y ahora lograron que incluso sea una política nacional. Y acordate que próximamente van a ser estas mismas fundaciones las que vendan los productos enlatados, las soluciones para resolver esto, porque además vender esto, instalar el problema del alfabetismo, son los que van a monitorear, porque van a estar a cargo de las pruebas que van a tomar para ver cómo resultó este plan. O sea que todo cierra en esta privatización encubierta que se da, no tan encubierta, digamos, una directa privatización de la política educativa a los sectores privados. Y este es el caso, ¿no? Porque como vos decís, hay una infinidad de problemas que tenemos que resolver y justamente empezaron por el que menos problemas habría, ni siquiera en las pruebas estandarizadas que ellos toman como diagnóstico dicen lo que están planteando, porque la verdad son los mejores resultados los de lengua en las pruebas. En matemática incluso hay más dificultad y para matemática no hay ningún plan que uno pueda observar para ningún nivel ni ninguna modalidad. Pero además cuestiones de tecnología, cuestiones de equipamiento, la reflexión histórica, la ciudadanía, hay un montón de temas, la conflictividad, la cultura adolescente, la exclusión, la inclusión, la integración. Hay cantidad de problemas que se podrían abordar y que estos tipos no lo tienen en cuenta. La única política es esto y el ajuste, y eso es claro. Miguel Dolde, secretario de Educación de CETERA, muchas gracias. Gracias a vos, Alejo. Un abrazo. Esto fue Canto Maestro. Emisión 866. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.